bolilla 4, bolilla 4, ¿bien? Estas pueden verla por Casañe, igual que la 1, la 2 y la 3, más... ¿Cuatro? ¿Cómo? La unidad 4. Unidad 4. Sí. Organización de la Administración Pública. ¿Por Casañe? ¿Por qué? Por Casañe. O sea, ¿por Casañe? Sí, sí, básicamente les conviene verla por Casañe. Más allá de los artículos o jurisprudencias que les pueda ir mencionando a lo largo del desarrollo de la unidad. Es una bolilla bastante extensa, con lo cual vamos a tomarnos 3 clases para esta unidad. Entonces, además de la bibliografía de base, que es Casañe, seguramente que vemos algún tipo de jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como de la Procuración del Tesoro de la Nación. Y algún otro artículo que el día de hoy también vamos a mencionar para algunos temas en particular. Bueno, el tema es la organización de la administración pública. Cuando vimos la unidad 2 y tratamos de definir qué va a abordar o qué vamos a estudiar en esta materia de derecho administrativo, vimos que uno de los temas que estudia es la organización y el funcionamiento de la administración pública. Inclusive veíamos que vamos a estudiar, aparte de no solo la función administrativa a cargo del Poder Ejecutivo, sino también las otras funciones que eventualmente puede ejercer el Ejecutivo y el ejercicio de la función administrativa a cargo de los otros poderes. Hoy nos toca ver entonces cómo se va a organizar, cómo se organiza la administración pública, ¿bien? Y partimos de la idea de que la administración pública, cuya titularidad le corresponde al Poder Ejecutivo, reconoce dos estructuras básicas. Entonces, dentro de la administración pública vamos a encontrar, o la podemos dividir en administración pública centralizada y administración pública descentralizada. Bien. A su vez, vamos a ver que la Constitución Nacional adopta un sistema federal de gobierno. A partir de eso, reconocemos la existencia de la nación y de las provincias, coexisten dos órdenes de autoridades y de organizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos una administración pública centralizada y una administración pública descentralizada. Esta puede ser nacional, provincial e incluso municipal. Lo mismo, cabe nacional, provincial y municipal. Entonces, ¿la idea cuál es? Hoy abordar lo que es la organización de la administración pública centralizada en la nación. La clase que viene, la administración pública descentralizada, nacional, y la tercera clase, la organización de la administración pública centralizada en la provincia de San Juan. Entonces, vamos a ver que como tenemos un sistema federal de gobierno, tenemos que coexisten en forma simultánea dos órdenes de autoridades y de organizaciones. Administración, tanto nacional, provincial e incluso la organización que existe en los municipios. A su vez, se reconocen dos estructuras básicas. Una administración centralizada y una administración descentralizada. Por ejemplo, vemos que las cuestiones, los actos, decisiones, contratos, hechos que emite la Administración Pública Nacional va a ser controlada ¿por quién? Por la Justicia Nacional. Mientras que las decisiones, actos, hechos, contratos que celebra la Administración Pública a nivel provincial van a ser controladas esas decisiones, esos actos, esos hechos o contratos por la Justicia Provincial. Pues ustedes quemátícense en la cabeza que tenemos dentro de lo que es la organización de la administración pública, estas dos estructuras básicas, centralizada y descentralizada, que esto es fundamental, y a su vez y simultáneamente la existencia de esto en el orden nacional, provincial y municipal. ¿Bien? Entonces, Cazaña nos dice que el conjunto de órganos y de entes estructurados orgánicamente para desempeñar o ejercer la función administrativa constituyen o integran la administración pública. Concepto, vamos a empezar a hablar. Desde la administración centralizada vamos a hablar siempre de órganos. ¿Se ve el concepto de la centralizada? No. Ah, no. No. Ya lo mencioné. Y en la administración pública descentralizada, por lo general vamos a hablar de él. Lo que yo dije es la administración pública en general. Ni centralizada ni descentralizada. Por eso hablo de órganos y entes estructurados orgánicamente para el desempeño o ejercicio de la función administrativa. Integran la administración pública, que reconoce estas dos estructuras básicas y que se divide en nacional, provincial o municipal a partir del sistema federal de gobierno. Entonces, cuando por lo general, cuando hablamos de la centralizada, que ya vamos a hablarla en detalle, hablamos de órganos. Y cuando hablamos de la administración pública descentralizada, de entes. ¿Qué es lo que caracteriza a grandes rasgos a la administración centralizada? Que esos órganos no tienen una personería jurídica distinta al Estado. Entonces, es el Estado el que reviste la personalidad jurídica. Y a su vez, el principio organizativo rector es la jerarquía. Ya sé que no me deben entender mucho, pero ya vamos a hacer el cambio para que entiendan. O sea que en la administración pública centralizada siempre va a estar actuando el Estado. Claro, a través de sus órganos, de pero... sus órganos. Claro. ¿Cuáles son los órganos? El Poder Ejecutivo, claro. El Jefe de Gabinete, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, la Subsecretaría que integra la Secretaría del Ministerio de Justicia y Desarrollo Humano. Entonces son órganos, que ya lo vemos en detalle, que integran la administración pública centralizada. Pero si ustedes quieren demandar al Estado, por ejemplo, ¿a quién van a demandar? Hacen un contrato con el Ministerio de Educación. Incumplen el contrato. ¿Bien? ¿Por qué no cumplen? Entonces ustedes demandan por cumplimiento de contrato, por daño y perjuicio. ¿A quién demandan? No, no tiene personería jurídica. No, a la provincia. Demandan a la provincia o al Estado Nacional. Ese es el que reviste la personería jurídica. Ese es el sujeto de derecho. El órgano, Ministerio de Educación, el órgano, Ministerio de Salud, carece de personería jurídica. Quien reviste esta personería jurídica es el Estado. Y además, decía yo, que esos órganos, el órgano Poder Ejecutivo, el órgano Ministro, el órgano Jefe de Gabinete, se vinculan a través de relaciones de jerarquía. Ustedes han visto que es la jerarquía en la bolilla 3. Ya lo vamos a repasar. Por el contrario, dentro de una descentralizada, la gerente tiene una personería jurídica de su vida. ¿Bien? Tiene una personería jurídica de la que tiene el Estado. Por ejemplo, los entes reguladores de los servicios públicos, tanto de electricidad, de gas, el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, ¿bien? Son, integran la administración pública, pero en forma descentralizada porque tienen su propia personería jurídica. Se relacionan la centralizada con la descentralizada a través no de relaciones de jerarquía, sino de tutela. Bien, esto que estoy anticipando, enseguida lo vemos en detalle cuando estudiemos qué es la administración pública centralizada y qué es la administración pública descentralizada la próxima clase. Pero sí vayan adquiriendo estas nociones, que el principio organizativo rector dentro de una administración centralizada es la jerarquía. Y a su vez, dentro de una descentralizada es la tutela. Esta no supone una personería jurídica del Estado, en cambio la descentralizada importa que ese ente sí tiene una personería jurídica distinta a la que ostenta el Estado Nacional o provincial o municipal. ¿Bien? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, que una consecuencia de que existe una relación de tutela entre la descentralizada y la centralizada es, ustedes anótenlo, nada más que tomar el punto, es el llamado recurso de alzada. ¿Recurso de qué? Alzada, Bolivia 14. Entre la descentralizada y la centralizada. Claro, ¿por qué? Porque frente a una decisión que emite un órgano, un ente, perdón, descentralizado, que le causa un daño al, en su derecho, un interés legítimo, un particular o algún administrado, ese particular administrado tiene una posibilidad, que es pedirle a la centralizada que controle ese acto, porque existe entre estos una relación de tutela. Entonces, controla, puede controlar ese acto. Vamos a ver el alcance de ese control. Difiere según que el ente haya sido creado por ley o por decreto. Pero eso se ve cuando veamos el tema de las descentralizadas y después lo ven en detalle en la orilla 14 cuando estudian recursos de alzada. Profe, perdón, la centralizada entonces controla a la otra. A la descentralizada. Ya vamos a ver por qué. Porque el poder ejecutivo, ya dentro de la centralizada, tiene supremacía de tutela sobre toda la descentralizada. ¿Bien? Entonces, por eso es que esta administración centralizada puede controlar las decisiones de la descentralizada. En cambio, acá, a partir de la relación de jerarquía que existe entre los órganos que componen la centralizada, vamos a ver en la orilla 14 llamado recurso jerárquico, que es un recurso fundamental, en virtud del cual un administrado particular considera que se ha visto lesionado o dañado sus derechos o intereses legítimos por un acto administrativo emitido por un órgano de la administración pública, le pide a quién, al superior jerárquico, de ahí la relación de jerarquía, que controle, revoque, modifique o deje sin efecto esa decisión. ¿Pero por qué? Porque entre esos órganos existe una relación de jerarquía. Entre los otros existe una relación de tutela. Ahora sí, vamos a hablar en detalle de la administración pública centralizada. Primero Cazaña nos dice que centralizar importa reunir varias materias en un centro común y supone o implica necesariamente la dependencia de órganos vinculados entre sí jerárquicamente. Yo se los voy a mostrar así. Imagínense esta estructura de tipo piramidal. Esto es la administración centralizada. En la cúspide encontramos un órgano que se llama poder ejecutivo. En línea jerárquica inmediata posterior encontramos otro órgano que se llama jefe de gabinete. En línea jerárquica descendiente encontramos otro órgano que son los ministerios. Vale. Seguimos. En línea jerárquica descendiente tenemos las secretarías ministeriales. Luego tenemos las divisiones. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, observan cómo es una estructura piramidal. Este órgano, o el ejecutivo, este órgano, jefe de gabinete, estos órganos y ministerios, que integran esta administración pública centralizada, no tienen una personería jurídica de la que tiene el Estado, que es el que reviste la personería jurídica y es sujeto de derecho. Este órgano, poder ejecutivo, decimos que es, por un lado, vamos a ver, autoridad suprema, porque es quien tiene la máxima jerarquía dentro de la administración pública centralizada. ¿Y qué se busca con la centralizada? Se busca que las principales decisiones, las principales cuestiones del Estado pasen por estos órganos que se encuentran dentro de una misma estructura. Ya van a ver que cuando descentralizo, lo que hago es desligar funciones fundamentales del Estado en otros entes con otra personería jurídica. ¿Bien? Entonces, lo que ustedes tienen que quedar que entre estos órganos, que no tienen personas jurídicas, existe una relación de jerarquía. ¿Qué implica esa jerarquía? Ustedes han visto algo con eso. Supone que este órgano, jerárquicamente superior, le puede impartir órdenes e instrucciones y además exigir el cumplimiento. Que este órgano, a su vez, también jerárquicamente superior, van a ver que es el que lo nombra, lo remueve. Inclusive, yéndonos un poquito más hacia abajo, este órgano ministerio o este órgano secretaría, y así sucesivamente, en virtud de esta relación de jerarquía, puede que más instruir un sumario y aplicarle sanciones. ¿Y qué otras cosas más derivan de la jerarquía? Cuestiones que deben haber visto, que son la delegación y la abogación. Bolivia 3. Todo eso es una consecuencia de la relación de jerarquía que revisten estos órganos que componen esta estructura de tipo piramidal, que es la administración centralizada y en cuya cúspide está el órgano o derecho. ¿Entienden un poco más ahora? ¿El único que tiene personalidad jurídica? No, él no tiene personalidad jurídica. El Estado, él es la cabeza de la centralizada. Es el Estado, es la nación argentina, o el Estado, o la provincia de San Juan, provincia de Mendoza, él es el que rige la personalidad jurídica. ¿Bien? Todos estos que integran la administración pública centralizada no tienen esta personería jurídica, o sea, tienen la que tiene el Estado. Y a su vez están estructurados así, de esta forma, orgánicamente, con esta estructura piramidal, y el Ejecutivo lo que es la autoridad que reviste la máxima jerarquía y a su vez tiene supremacía de tutela, que es lo que yo les decía con respecto a la descentralización. Pero ahora vemos el Ejecutivo en detalle. Entonces, ¿qué es lo que nos invita a esta parte de la bolilla? Es a ver cómo se estructura, cómo se organiza esta administración pública centralizada. ¿Cuál es el primer órgano que tenemos que ver? El Poder Ejecutivo. El artículo 87 de la Constitución Nacional nos dice que el Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de presidente. Entonces, recuerden que el superior jerárquico de todos los órganos que están dentro de la centralizada y tiene la supremacía de tutela. Respecto de los órganos de los entes de la descentralizada. ¿Qué más podemos decir del Poder Ejecutivo? Bueno, el Poder Ejecutivo, existe una discusión acerca de si es un órgano colegiado o unipersonal. Según lo que dice la Constitución, dice, es ejercido por una persona, por un ciudadano con el título de presidente. Sería unipersonal. ¿Por qué un sector de la doctrina sostiene otra postura? Porque muchos actos del Ejecutivo requieren el refrendo ministerial. Entonces, esto hace que a un sector de la doctrina sostenga que es un órgano colegiado, integrado también por los órganos ministerio, porque requieren de su refrendo o legalización para que ciertos actos adquieran validez. Pero en su gran mayoría la doctrina entiende que es un órgano unipersonal, integrado por una sola y única persona, que es el presidente de la nación. Que a su vez, vamos a ver que sus atribuciones las encontramos en el artículo 99 de la Constitución Nacional. ¿Cómo podemos resaltar? Por ejemplo, que es importante, que es el responsable político de la Administración General del país, que puede emitir los decretos delegados de necesidad de urgencia, autónomos y los decretos reglamentarios. Y vamos a seguir en esto una clasificación que hace Cazañe respecto de cómo podrían dividirse las atribuciones, competencias o facultades que tiene este órgano poder ejecutivo. Bien, ¿ustedes les han quedado claros estos conceptos de la delegación, la votación, cuando los han visto? Está claro eso, ¿no? Bueno, el poder ejecutivo, según el artículo 99, hace una clasificación, Casano, y dice que las facultades pueden ser facultades de gobierno o políticas, obviamente que es una clasificación doctrinal. Pueden ser facultades normativas, colegislativas, administrativas y jurisdiccionales. ¿Podrías repetirme? Sí. Entonces, las primeras dice Casani, facultades de gobierno políticas, normativas, colegislativas, administrativas y jurisdiccionales. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son las facultades de gobierno? Y bueno, sabemos que el Poder Ejecutivo, como tal, puede celebrar tratados internacionales, competencias extranjeras, con la Santa Sede, es quien puede conceder indultos, declarar la guerra, declarar un estado de sitio. Todas esas son cuestiones políticas o de gobierno, que ustedes habrán visto, calculo en la unidad 1, lo que son este tipo de funciones a cargo del Poder Ejecutivo. Los actos de gobierno, actos políticos, según la clasificación de Marín. Después tenemos entonces las funciones normativas. Ahí Casañe habla de los decretos reglamentarios, que están en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución, y en el artículo 76 de la Constitución, que habla de la delegación, de los decretos delegados. Dentro de las facultades colegislativas, tenemos que el Poder Ejecutivo puede emitir los llamados DNU, decretos de necesidad y urgencia, que participa en el proceso inclusive de formación de las leyes, porque tiene iniciativa para presentar proyectos de leyes, es quien las promulga, incluso puede vetarlas. Y luego tenemos las atribuciones o facultades administrativas, vemos que es el responsable político de la Administración General del país. Y dentro de las administrativas hay una cuestión muy importante que es la zona de reserva de la Administración. Así como ustedes ven que existe una zona de reserva de ley o de la legislación, que hay ciertas cuestiones que solamente pueden ser reguladas, reglamentadas por ley, en sentido formal y material, por el Congreso o las Cámaras de Diputados, vemos que también la Administración existe o tiene una zona de reserva. O sea, hay ciertas materias que solamente pueden ser reglamentadas por reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo. En la zona de reserva. Se dice que el decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 19.549, que regula todo el tema de cómo se organiza la administración, los recursos, cómo son los procedimientos administrativos, es un reglamento autónomo, emitido por el Poder Ejecutivo. ¿Podría repetir el número? Es el decreto reglamentario de la ley 19.549. Que ya esa la... Ya van a empezar a verla en detalle. Y por último, el tema de las facultades jurisdiccionales, que es todo un tema aparte, que ustedes habrán visto seguramente, respecto de si existen o no, si se les reconocen o no al Poder Ejecutivo el ejercicio de este tipo de funciones, para lo cual tiene que tener conocimiento el caso Fernández Arias y Ángel Estrada. Más todas las doctrinas que ustedes ven, creo que en la bolilla 1, sobre la función jurisdiccional, según Dromi, en el derecho, en la práctica, que eso lo debe haber visto Congreso. ¿Bien? Entonces, como decía recién, esto es una clasificación meramente doctrinaria, la que hace Casani. Lo que sí me interesa que queden claros es que ustedes puedan visualizar cómo es esto de la administración pública centralizada y que sepan que el Ejecutivo es unipersonal, cuáles son las funciones que tiene el Poder Ejecutivo y su calidad de jefe supremo de la nación, como tal, que tiene la mayor jerarquía dentro de la estructura piramidal, y a su vez que tiene esta supremacía de tutela respecto de lo que es la descentralizada. Fernández Arias y Y el caso Ángel Estrada, no se lo cito nada porque no es tema de esta bolilla, sé que los deben haber visto. Bueno, seguimos con el tema de esta de la administración pública centralizada. Entonces, así como veíamos el órgano del poder ejecutivo, vamos a ver ahora el órgano jefe de gabinete. Este órgano se incorpora en la reforma del 94 con la finalidad de poder o buscar una suerte de atenuación del fuerte presidencialismo que reinaba en el país en ese momento. Entonces, bueno, una figura para atenuar un poco la figura tan fuerte que reviste el poder ejecutivo. Entonces se crea esta figura del jefe de gabinete. Vamos a ver que quien lo nombra y lo remueve es el poder ejecutivo. Vamos a ver que dentro de las funciones fundamentales que tiene es el que ejerce la administración pública del país. Por ejemplo, tiene a su cargo hacer recaudar las rentas de la nación, refrenda los decretos delegados y reglamentarios y conjuntamente con los demás ministros, los DNU, que sean pertinentes y promulga las leyes. O sea, tiene una importante función a partir del 1994. Si bien vamos a ver que en la práctica no se logró en absoluto el objetivo que se buscaba con la incorporación de esta nueva figura en la administración pública. Si ustedes reparan, dijimos que el poder ejecutivo, dentro de sus funciones, decíamos que es el responsable político de la administración general del país. Y que el jefe de gabinete es quien ejerce la función de administrativa. Entonces se plantea acá, para el cual les voy a pedir un artículo, de comadilla, de escala. Se llama Administración General del País y Delegación Administrativa en la Reforma Constitucional. ¿Sí? Administración General del País y Delegación Administrativa en la Reforma Constitucional. Sí, y de Fabián Cano. Supuestamente debería estar acá y enfrente, en Pedro. Me avisan si no lo encuentro. ¿Comadira y Fabián? Canda. Canda, Canda. Entonces, estos autores, en este artículo, se plantean la pregunta acerca de quién es el titular o dueño de la función administrativa. Porque por un lado la Constitución nos responde a dos preguntas. ¿Quién le ejerce? Que es el jefe de gabinete. ¿Y quién es el responsable? Que es el poder ejecutivo. Pero no nos dice quién es el titular de la función administrativa. Para tratar de responder esto, ambos autores intentan explicar qué es el jefe de gabinete. Entonces acá tenemos dos grandes posturas. Una, que sostiene Dromi, y otra que sostiene, perdón, Comadre. Drummond dice que el titular de la función administrativa es el jefe de gabinete. Y que es, intenta explicar qué es el jefe de gabinete. Dice que es un órgano desconcentrado. Entonces yo acá tengo que hablar de otro concepto nuevo, que seguramente lo han visto, pero vamos a aclararlo, que es la desconcentración. Que no tiene nada que ver con la descentralización. ¿Bien? La descentralización, la característica fundamental es que el ente tiene una personería jurídica distinta, el desconcentrado. ¿Y cuándo hay desconcentración? Hay desconcentración cuando hay una norma de carácter general y abstracta que le asigna una competencia a un órgano que va a ser titular de esa función y responsable de su correcto o incorrecto ejercicio. Entonces, hay una norma general, abstracta, que le asigna a un órgano, en forma estable, permanente, una función de la cual le da la titularidad y a su vez le da la responsabilidad por su correcto o incorrecto ejercicio que haga de la misma. Entonces, reparen en la definición que hemos dado. Si yo digo que jefe de gabinete es un órgano desconcentrado y según la definición estoy diciendo que el desconcentrado es responsable del ejercicio que haga de la función que se le asigna, no puede el jefe de gabinete ser un órgano desconcentrado. Porque ¿quién es el responsable de la función? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, dice la Constitución. ¿Bien? Entonces, por eso que no se admite o recibe muchas críticas, lo que no significa que esté mal. O sea, es una postura que sostiene un autor y que no necesariamente esté mal. O sea, tiene esa gran crítica, que el órgano desconcentrado es responsable del ejercicio que haga de su función y el jefe de gabinete no lo es. Entonces, no podría ser en principio una desconcentración. ¿Bien? Pues para usted que me preguntó, aparte el órgano desconcentrado, lo encuentra dentro de la centralizada. ¿Bien? O sea, es un órgano que está dentro de la centralizada, pero que la norma le ha asignado en forma permanente y estable una función. Por ejemplo, la Procuración del Tesoro de la Nación, que lo vamos a ver enseguida, es un órgano desconcentrado, porque está dentro de lo que es la administración pública centralizada, no tiene una personalidad jurídica diferente del Estado nacional y a su vez, por norma, se le ha dado una función específica, una competencia específica, que la debe ejercer en forma permanente y es responsable del ejercicio correcto o incorrecto que haga de esa función. Eso es un ejemplo de órgano desconcentrado. ¿Será por eso, profe, que le atribuyen por lo que dice que era responsable de la función específica? ¿Cómo, perdón? Por eso se acaba de decir de que era responsable de la función, tal vez por eso se lo había confundido con... ¿Con qué? Bueno, con la descentralización. Claro. No, se suele confundir, porque desconcentración, descentralización, a veces no ven cuál es la diferencia. Pero la diferencia fundamental es que la desconcentración básicamente se da dentro de la centralizada. Dentro de esta estructura piramidal, con respecto a ciertos y determinados órganos. Y el tema es que no reviste una personalidad jurídica diferente, que sí lo tiene el descentralizado, el ente descentralizado. Porque acuérdense que el desconcentrado es un órgano, que está dentro de esta estructura piramidal. Claro, no tiene el órgano desconcentrado no tiene personalidad jurídica per se, en cambio el ente descentralizado. No es una descentralización. Sí. ¿Cuál es el ejemplo anterior del órgano? De la Procuración del Tesoro, que ya la vamos a ver. ¿Eso sería un órgano desconcentrado? ¿Procuración del Tesoro? De la Nación. Ya lo vemos, pero... Comadira, por su parte, entiende que lo que hay, o que lo que es este gabinete, es una delegación. ¿Bien? O sea, que ha habido una delegación. Entonces, ¿cuál es la crítica que recibe? ¿No? No puede ser una delegación. ¿Por qué? Y porque la delegación, ¿quién delega? El órgano superior jerárquico transfiere el ejercicio temporario de ciertas atribuciones a otro órgano que es jerárquicamente inferior. Entonces no podría ser una delegación. ¿Pero qué dice Comadir y Canda? No, lo que pasa es que es una delegación impropia. ¿Por qué delegación impropia? Por esto, porque no es el órgano superior jerárquico el que hace la transferencia, sino quien hizo ya la transferencia. La propia Constitución le dijo al jefe de gabinete cuáles iban a ser sus funciones o atribuciones. ¿Y por qué lo hizo así y no lo dejó en mano del Ejecutivo? Para evitar el riesgo de que el Ejecutivo después no transfiriera nada y la figura del jefe de gabinete se tornara o quedara vacía. Bien, entonces, lo explica a través de una delegación impropia. Y cierra. ¿Por qué? Porque hay una transferencia del ejercicio de funciones. ¿Y quién es el responsable del correcto o incorrecto ejercicio que haga? ¿El delegado o el delegante? El delegante. El delegante. No se desliga de esa responsabilidad. De ahí la diferencia notoria con la desconcentración, donde el responsable es el desconcentrado. En cambio, en el ejercicio de la delegación, el responsable, ¿quién sería? Por ejemplo, que el Ejecutivo delegue en el jefe de gabinete. Si el jefe de gabinete mete la pata, ¿quién es el responsable? Presidente. Si es una función que le ha delegado, el Poder Ejecutivo. Ese es en general, así, bruscamente, para que ustedes vean qué es la delegación. Es esta transferencia de ciertas atribuciones o funciones en forma transitoria del ejercicio de algunas funciones, manteniendo la responsabilidad el delegado. La delegación, ¿por qué se puede dar? ¿Por qué se justifica? Porque existe entre estos una creación de qué? Jerarquía. Bien, entonces así lo explica Comadilla. Profe, pero ¿cómo si es un tipo, digamos, órgano permanente del gabinete, cómo va a tener funciones transitorias? No, yo no estoy diciendo que no sea órgano permanente. Hay una transferencia. Vamos a ver que hay ciertas funciones, bien, que se le han sido asignadas en forma específica. Pero que, por ejemplo, que el jefe de gabinete advierta que, más allá de que puede removerlo de su cargo, podría ser que reasumir el ejercicio de esa función. En una situación excepcional, se advierte que se está haciendo un incorrecto ejercicio de una función por parte del jefe de gabinete. El Poder Ejecutivo podría reasumir el ejercicio de esa función. Acá, ¿cuál es la gran valla? Que hay una constitución que le está asignando funciones. Entonces, sí, eso, a lo mejor podría ahí llegar. Ahí se explicaría lo transitorio. ¿No? Ahí se explicaría lo de impropia de la delegación. Por eso le pone ese nombre, delegación impropia. ¿Cómo, perdón? La constitución. La Constitución busca que esa delegación no sea transitoria, sino sea más bien permanente. Por eso le viene asignada la función al jefe de gabinete, como por ejemplo hacer recaudar las rentas de la nación, o ejercer la administración general del país, o refrendar ciertos decretos del Ejecutivo. Pero en casos excepcionales, como hay una relación de jerarquía y podría ser esto una suerte de delegación propia, podría reasumir temporariamente el ejercicio de esas funciones el Ejecutivo. Que de no haber una jerarquía no podría ser. ¿Bien? ¿Se parece en realidad más a una delegación? No, a mí no me gusta imponer postura, es mi forma de ser. A mí lo que me gusta es que ustedes sean coherentes. Sí, profe, pero es que si digamos que es permanente ya no sería delegación. No sería una delegación propia. Por eso, es que no es una delegación propia. Inclusive tampoco es una delegación, porque desde el concepto partimos, que es la transferencia temporaria que hace el órgano superior, y acá la función le viene dada por la Constitución. Por eso son posturas, son teorías doctrinarias, digamos. Encajaría más esta que la de la desconcentración. Porque la desconcentración se cae por sí sola, porque si lo que estamos buscando es titular y veo que no es responsable el que le ejerce, no cierra para nada. También está bien que diga temporario, porque si fuese permanente no se la podría ejecutar en ningún momento y con lo que yo podría ejecutar. No, porque la delegación es temporaria, porque la puede reasumir en cualquier momento esa función el órgano delegante, pero hay que tener en cuenta que más allá de eso, aquí hay una voluntad del constituyente de darle ciertas funciones, atribuciones a un órgano especializado y específicamente, como por ejemplo el tema de la recaudación de la renta de la nación. Entonces, es como que es difícil, pero como les digo, o sea, son posturas doctrinarias, no es legislación, no es ley. Entonces usted puede decir, no, la verdad es que ninguna de las dos, si me tengo que aproximar por alguna, es una desconcentración o una delegación. O sea, en eso no les exijo que se enrolen en ninguna de las dos posturas. Eso pueden verlo ustedes. Después sigue, tenemos que, ¿cuál es la relación que existe entonces entre el Poder Ejecutivo y el jefe de gabinete? Bueno, si yo me voy por la delegación, propia o sea, no me queda otra que exista entre estos dos una relación de jerarquía. Si no, no podría haber delegación. A su vez, ¿qué pasa entre la relación del jefe de gabinete con los ministros? ¿Existe entre este y esto una relación de jerarquía, como lo he dicho acá, o una relación de coordinación? Tampoco está dicho por la Constitución. O sea, también es una cuestión doctrinaria, porque la Constitución, cuando dice del jefe de gabinete y de los demás ministros, pareciera que le da un tratamiento de igualdad. Otros autores dicen no, en absoluto. El jefe de gabinete tiene una superioridad, tiene su jerarquía sobre los ministros, por el tipo de funciones que lleva a cabo. Porque, por ejemplo, puede presidir las reuniones de gabinete en ausencia del Ejecutivo, es el que ejerce la administración general del país, es el que hace recaudar las rentas de la nación. Hay ciertos decretos que solamente los va a refrendar él. Entonces, esto lo coloca en una situación de jerarquía sobre los demás ministros. Y la otra postura dice que no, que están en un pie de igualdad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si el Poder Ejecutivo, ¿bien?, decide delegar o transferir ciertas funciones en los ministros, bien, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, que ya no existe, como antes se llamaba Ministerio de Economía, decide delegar ciertas funciones en el Ministerio de Educación o de Economía, el que puede, hay un dictamen de la llamada Procuración del Tesoro de la Nación que dice que esa delegación primero tiene que ir por el jefe de gabinete y luego ir al ministro, porque la delegación se hace al órgano jerárquicamente inmediato posterior. Entonces, llevaría a esa consecuencia que si el jefe de gabinete tiene una superioridad jerárquica respecto de los demás ministros, si este quiere delegar en este, tiene que pasar primero por acá y luego este delegar. Ahora, si tienen un pie de igualdad, están todos acá, perdón. Si están todos acá, en un pie de igualdad, entonces puede delegar directamente en cualquiera. En la práctica no sé. En la práctica el jefe de gabinete tiene superioridad. Discúlpenme. Hola. No puedo hablar, ya no está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón. Entonces, en la práctica, el jefe de gabinete tiene una cierta jerarquía sobre los ministros y el Ejecutivo delega en los ministros directamente, sin que pase esa delegación previo por el jefe de gabinete. O sea que en la práctica pasa directamente al ministro. Sí, hay millones de casos. Ustedes habrán visto un montón de decretos que ha dictado el ministro de Economía en gobiernos anteriores, donde directamente era a partir de una delegación que le hacía el Ejecutivo y iba directamente a algún ministerio sin pasar esa delegación por el jefe de gabinete. ¿Y alguna vez se ha dado que sea al revés, digamos, que pase del Ejecutivo al jefe y de ahí al... Y hay ciertas delegaciones que se han hecho en el jefe. El jefe de gabinete después en un momento tenía como suprapoderes, se decía, por una delegación que le había hecho el Poder Ejecutivo. O sea, que se puede dar cualquiera de las... Se puede dar cualquiera de las dos situaciones. Técnicamente sería así. Para que haya delegación, esa transferencia se debe dar en el órgano jerárquicamente inferior inmediato. Pero de hecho hay ciertos casos donde esto no se observa. Y respecto de la postura de cuál es la relación entre el jefe de gabinete y los ministros, tenemos que hay una relación de jerarquía o bien, según otros autores, una relación de coordinación. Esto, por supuesto, está en este artículo que les he citado. Les pido que lo vean por ahí, por este artículo. Yo les he hecho un breve y extracto resumen, lo ven en detalle. Cualquier duda me vuelven a preguntar, pero está bastante claro. Pero véanlo por ahí, por favor. ¿El librito ese? Es un artículo, no es un libro. Yeah. No, es un artículo. Una revista, ¿no? Exactamente, sacado de una revista. Exactamente. Bueno, seguimos entonces con esta estructura piramidal. Ya hemos visto el órgano poder ejecutivo, el órgano jefe de gabinete y tenemos los órganos ministeriales. Bien, vamos a ver que el órgano ministerial es un órgano unipersonal que los ministros no integran el órgano presidencial y que a su vez se encuentran vinculados con el Poder Ejecutivo a través de una relación de subordinación o de jerarquía. Entonces, ¿por qué es esto? vamos a ver, que cada ministerio, cada órgano ministerial es un órgano. ¿Bien? Y a su vez, es un órgano del órgano Poder Ejecutivo. Y a su vez, entre ellos, no integran ni un cuerpo de consejeros ni un órgano colegiado. O sea, no es cada ministerio, es un órgano que tiene asignadas sus propias funciones, sus propios poderes y su propia individualidad. Sin perjuicio de que muchas veces hay ciertas materias o asuntos que puedan ser tratados en conjunto. ¿Bien? Entonces, un tema salarial seguramente va a ser intervenido por un ministro del área o de la rama que corresponda, salud, y el ministro de Hacienda, por ejemplo. Entonces, eso no hace que estos están trabajando en forma en conjunto. O sea, trabajan en conjunto, pero no forman un solo órgano. Cada uno es un órgano independiente. A su vez, vamos a ver que son nombrados, son removidos por el Poder Ejecutivo Nacional, que dentro de su ministerio tienen la jefatura, tienen la jefatura de su ministerio, pero también actúan a veces de suerte de secretarios del Poder Ejecutivo cuando les toca refrendar o legalizar actos del Poder Ejecutivo. Obviamente que como jefes de sus propios departamentos, de su propia cartera, manejan todo lo que es el régimen económico, financiero, personal, emiten actos administrativos, celebran contratos administrativos, reglamentos, decretos, todo esto que vamos a ver, todas estas formas que tiene la administración para exteriorizarse, pueden ejercerlo cualquiera de estos ministerios. Cada uno siendo jefe de su propio departamento y muchas veces actuando en conjunto en ciertos asuntos sin que esto haga que pierdan su individualidad. No son, recuerden, ni un órgano colegiado ni un cuerpo de consejeros. Cuando refrendan los actos del Poder Ejecutivo, acuérdense que los decretos del Ejecutivo, según el área o rama, van refrendados con la firma, eso es refrendar, del ministro que corresponde. O de todo, a veces. Y hay veces que inclusive, por ejemplo, cuando fue ahora el decreto del aumento salarial en la provincia, el incremento dentro de lo que es el escalafón estatutario desde la administración pública, bueno, como iba para todos, fue firmado por todos los ministros de todas las áreas, por el gobernador y por el ministro de Hacienda, por supuesto. ¿Bien? Según el caso. Entonces, ese es el órgano ministro. Después van a ver que tenemos debajo de los ministerios las secretarías ministeriales. Y así sucesivamente en línea final. Pero vamos a ver, que venía prácticamente jerárquica idéntica a la de los ministerios, encontramos las secretarías de la presidencia, que no son lo mismo que los secretarios ministeriales. ¿Dónde dijo que estaba ubicada? En línea jerárquica con los ministerios. Ah, secretarías de Estado. Estamos en idéntica línea que en secretario de Estado. Por ejemplo, acá en San Juan, Medio Ambiente es una secretaría de Estado. Pero ese secretario de Estado no depende de un ministerio. Depende directamente del Poder Ejecutivo. Entonces tiene rango ministerial. Bien. O sea, no es la secretaría que dependa. No. ¿Es importante, doctora, saber cómo están los ministerios actuales ahora? No, eso, porque claro, la Nación, por ejemplo, usted la cursa ahora y seguramente sí. Ahora es una nueva composición de los ministerios, eso, el Poder Ejecutivo, o sea, no lo pregunta la ley, doctora, exactamente, ¿qué? Donde organiza el tema ministerial. Okay, entonces se denomina Secretaría de Estado. No, volvemos a eso. Entonces, dentro de la organización vamos a ver qué tenemos. Dentro después de los ministerios, línea jerárquica inmediata posterior, las secretarías ministeriales. ¿Bien? Y a su vez tenemos, por otro lado, las secretarías de Estado que dependen del Ejecutivo y tienen rango ministerial. Por ejemplo, la Secretaría General Legal y Técnica, Eso va cambiando, la Secretaría de Turismo y Cultura. Secretaría de Estado, después pasó a ser Ministerio. Salud Pública hace más tiempo, mucho. Después, Turismo también. Medio Ambiente sigue siendo hoy una Secretaría de Estado. Tiene rango ministerial, o sea, el Secretario de Estado que ocupa ese cargo tiene rango ministerial y dependen directamente del Ejecutivo. Distinto es el Secretario Ministerial que depende del Ministerio del área o ramo que se trate. Eso, en la nación, en la provincia, como no hay jefe de gabinete, es una cosa. Y en la nación tenemos el secretario de Estado que, según algunos autores, dependería del jefe de gabinete, y según otros autores, tiene una relación jerárquica directa con el poder ejecutivo. Lo mismo discusión de que se presenta con los ministerios. O sea que podría, digamos, en la práctica tener mayor rango que los ministerios. No, que los ministerios no. Y porque tiene línea directa, digamos, con el poder ejecutivo. Y pero, estamos en una, o sea, el jefe de gabinete, si lo ponemos como un órgano superior jerárquico, está por encima de ambos. Y es, aunque a veces no depende directamente. Por eso. Eso es otra cosa. A decir eso por eso es otra cosa. Hay veces, ahí por ejemplo, vamos a ver que en la nueva composición de este gobierno hay ciertas subsecretarías que dependen directamente de los ministerios, subsecretarías que dependen directamente del ministerio y están como en una línea jerárquica igual que el secretario, pero el que le imparte las órdenes, las instrucciones es el ministro. ¿Bien? Pero jerárquica, la responsabilidad jerárquica la tiene dada igual que un secretario ministerial. Eso lo va manejando, esas cuestiones las maneja el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial. Eso lo va manejando, por eso hay instancia una ley, por eso es que a la respuesta de ella se tiene que saber y no. Porque a lo mejor hoy es una la organización ministerial y cuando la rinde es totalmente diferente. ¿Bien? ¿Y eso lo rigen a través de leyes orgánicas? No, ley dictada por el Congreso. No, es una ley que se presenta, que es dictada por el Congreso, por la legislatura provincial, a instancia del Poder Ejecutivo. No, una ley que se regula todo el tema ministerial. Cómo se organiza, cómo se estructura, cuáles son las funciones, cómo se denomina, todo. ¿Bien? Entonces, aquí estaríamos terminando con la llamada administración pública centralizada. ¿Bien? Donde tenemos como característica la estructura en forma de pirámide, cuya cúspide está el ejecutivo, estos órganos vinculados entre sí a través de relaciones de jerarquía, lo cual supone que hay una relación que puede haberse o hablarse de delegación, de abotación, y también hablamos del concepto de la desconcentración de ciertos órganos dentro de lo que es la administración pública centralizada. ¿Bien? Que la personería jurídica la tiene o la reviste el Estado y no cada órgano en sí, cómo se estructuran los órganos tienen que saber. Esto que veíamos de la Constitución Nacional, acá es muy importante en esta bolilla, la Constitución Nacional. Ustedes trabajen y estudien con la Constitución Nacional. Bueno, vamos a ver acá el caso de la Procuración del Tesoro de la Nación. Este es justo un ejemplo de órganos desconcentrados. Es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, cuya estructura administrativa y presupuestaria corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si ustedes entran al organigrama, tienen el Ministerio, aquí y acá, tienen la Procuración del Tesoro de la Nación. ¿A qué ministerio? Al Ministerio de Justicia y Desarrollo Humano, de Derechos Humanos. Dentro de ese ministerio está la Procuración del Tesoro de la Nación. Separado, ¿bien? Acá vienen las secretarías. En un tiempo, la Procuración del Tesoro de la Nación dependía de la Secretaría de Justicia. Hoy por hoy está fuera de lo que es la Secretaría, está al lado del Ministerio como órgano desconcentrado. Entonces van a ver que hay una ley específica, una norma que regula todo lo que es la organización, el funcionamiento, las competencias, las atribuciones de la Procuración del Tesoro de la Nación, funciones que se le han sido asignadas por esta norma de carácter general, abstracto, en forma permanente, y que es responsable, dueño y titular de esa función y responsable del ejercicio correcto o incorrecto que haga de la misma. Por eso encaja perfecto en la definición del llamado órgano desconcentrado. Cuando surge la Procuración en el año 1865, la función que tenía no se asemeja en nada a la función que reviste en la actualidad. Era un órgano que tenía a su cargo la percepción judicial de los créditos públicos y dependía de lo que era todo el tema del Ministerio de Hacienda. Hoy por hoy es el órgano máximo de asesoramiento jurídico de la Administración Pública Nacional. Entonces surge una función totalmente diferente a la que hoy tiene la actualidad. Se tenía a su cargo la percepción judicial de los créditos públicos y hoy es el órgano de asesoramiento jurídico máximo del Estado Nacional. ¿Cuáles son las funciones que tiene? Bueno, asesora jurídicamente al Poder Ejecutivo, a los ministros, a los secretarios de Estado y a los titulares de las entidades descentralizadas. Eso lo vemos bien que son las descentralizaciones, la clase que viene. Representa al Estado en juicio, cuando así se le requiera, o bien, incluso aunque no lo represente, tiene a su cargo el control y la dirección de todos aquellos juicios en los que el Estado Nacional sea parte. Como muy importante dentro de la función, que esto lo ven inclusive en particular cuando estudian los recursos, el recurso jerárquico, el recurso de alzada, es como la fiscalía y la asesoría letrada del gobierno. Es como ambas cosas, porque por un lado como fiscalía representa en juicio al Estado y como asesoría, asesoría letrada del gobierno en la provincia, asesora al Poder Ejecutivo, a los ministerios, a la Secretaría y a los titulares de las descentralizadas. Lo vemos después, en la tercera clase, vemos lo que es la Asesoría Letrada de Gobierno, lo que es la Fiscalía de Estado. ¿Bien? Y asesora, y lo hace con carácter vinculante y obligatorio, en todos aquellos recursos que los particulares administrados interpongan contra actos que emanan de ministros o de secretarías de la Presidencia de la Nación. Entonces, si yo considero que un acto del ministro de Educación a mí me causa un daño y lo quiero recurrir ante el Ejecutivo mediante el recurso jerárquico, debe intervenir e interviene la Procuración del Tesoro de la Nación, previo al dictado del acto que debe resolver. Eso lo vamos a ver bien en detalle cuando ustedes vean los elementos del acto. Un elemento esencial del acto es que todo aquel acto administrativo que pueda causar efectos en los derechos e intereses del administrado tiene que estar precedido por la intervención del servicio jurídico permanente. A su vez, en estos casos donde lo que se cuestiona es una decisión de un ministro o secretaría de la presidencia, tiene que intervenir la Procuración del Tesoro de la Nación con carácter obligatorio, dictaminando bien en este tipo de recursos frente a las decisiones de estos órganos, secretaría de Estado, presidencia y órganos ministeriales. ¿Cuándo más interviene la Procuración? Cuando sea necesario establecer una jurisprudencia uniforme, cuando la índole de la cuestión lo amerite, por lo que sea compleja o porque se encuentran involucrados cuestiones de intereses económicos. Hay un tema que acá en esta bolilla se ve, que es el tema de las universidades nacionales y el sí, son o no en la actualidad descentralizaciones. Para estudiar este tema lo hacemos a partir de un dictamen de la Procuración. Porque lo que dijo la Procuración del Tesoro de la Nación en ese dictamen a partir de una consulta que se le hace, ¿bien? Se requiere de su intervención, es obligatorio. O sea, ¿se acuerdan al principio? Nos remontamos cuando decíamos que lo que decía la Procuración es fuente también del derecho administrativo. Un caso es este, el tema de las universidades y su estatus jurídico actual lo vemos a partir de un dictamen en el cual intervino la Procuración para ya zanjar o resolver una cuestión compleja, que era el tema de si las universidades seguían o no estando dentro de la administración pública a partir de la reforma de la Constitución y el dictado de la Ley de Educación Superior. ¿Bien? Por ejemplo. Y a su vez, ¿qué otra función tiene la Procuración? Dirige el cuerpo de abogados que integran los distintos servicios jurídicos del Estado Nacional y entidades descentralizadas. Van a ver que en cada repartición, ministerio, dependencia, división, hay abogados. ¿Bien? Esos abogados no dependen jerárquicamente del ministerio, de la repartición, de la entidad en particular, sino dependen de la Procuración del Tesoro. Él los dirige. El Procurador General de la Nación tiene la dirección de todos los abogados que integran lo que se llama el servicio jurídico permanente, que tienen que emitir un dictamen, porque la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo lo exige, toda vez que el acto que vaya a emitir ese funcionario público pueda causar un daño o pueda tener efectos en un derecho subjetivo e interés legítimo. Entonces, el servicio jurídico permanente es dirigido por la Procuración del Tesoro de la Nación. Eso vamos a hacer un paralelismo con la asesoría letrada de gobierno en la provincia. Sí. ¿En la provincia son delegados fiscales? No, esa es la contaduría. Ah. Son órganos de control. Acá estamos hablando del servicio jurídico integrado por los abogados que tienen que dictaminar, emitiendo una opinión técnico-jurídica, previo a la emisión del acto administrativo. Que el acto administrativo es el que produce el efecto sobre el particular del Estado. Pero previo a eso tiene que estar encuadrada la actividad del funcionario, ¿bien? Encuadrada jurídicamente. Porque ese acto le va a reconocer, le puede negar a usted un derecho subjetivo. Entonces, esos abogados que integran el servicio jurídico permanente, el Procurador del Tesoro de la Nación dirige el cuerpo de abogados, ¿bien? Del servicio jurídico permanente de todos los órganos de la administración pública, centralizada, descentralizada, de la Nación. ¿Bien? ¿Entienden? ¿Tienen alguna duda? Sí. ¿Quién designa el Procurador? El Procurador es designado por, básicamente por el Poder Ejecutivo. ¿Bien? Es sin acuerdo del Congreso. Es con acuerdo. Bien. El tema de las universidades, que como digo, No, el tema de las universidades queda para la clase que viene. Porque dentro de lo que es la administración descentralizada, que es lo que vemos la clase que viene, que vemos todo este tema, qué son los entes descentralizados, cómo surge la descentralización, qué supone descentralizar, hay dos casos. Uno son los entes reguladores de los servicios públicos, que surgen a partir del proceso de privatización de los servicios, y otro tema en particular es el de las universidades y su condición a partir de la reforma del 94 y de la Ley de Educación Superior. Lo que le puedo adelantar es que como conclusión no están más dentro de la administración pública. Entonces, ¿eso no sería ya una función de la Procuración del Tesoro de la Nación? ¿Qué cosa? Dirigir o dictaminar acerca de la universidad, lo que dijo hace rato. La Procuración lo que dijo fue, ya lo vamos a ver en detalle, había un conflicto económico entre una universidad y un órgano del Estado. Entonces querían ver si se aplicaba o no la ley de conflictos interadministrativos, que prevé que quien resuelve esos conflictos interadministrativos, que le tengo que reconocer la condición de órgano de administración, era o no la Procuración. Entonces, por eso ahí la Procuración aprovecha y se expide diciendo que no se aplica la ley y hace todo el desarrollo. Bien, eso lo vemos en detalle en la clase que viene. Como esta clase, lo importante es lo que nos ha quedado pendiente dentro de lo que es la Administración Pública Centralizada Nacional, es el tema del control, que a eso con lo que usted concluyó. Hay dos órganos de control básicos, rectores del sistema de control de la Administración Pública Nacional, que son la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, la SIGEN y la AGEN. Eso lo vemos en la clase que viene. Okay, no sé si lo habrá dicho, tal vez me he dado cuenta. ¿Está integrado por cuántas personas en la Procuración del Tesoro? No, tú tienes ya el procurador, el subprocurador, el cuerpo de abogados, el secretario. No me meto, no sé. Tiene muchos integrantes. Claro, claro. Es decir, un órgano colegiado. Claro, va a ver que está, por ejemplo, lo mismo acá en la provincia, está el fiscal de Estado adjunto, los secretarios, el cuerpo administrativo, el cuerpo de asesores, o sea, véanlo si quieren, pero no, porque si no se vuelven locas con esta bolilla, porque tenemos que ver. Pero no nos piden eso. No, Auditoría General de la Nación, Fiscalía, Contaduría, Tribunal de Cuentas, Asesoría Letrada de Gobierno, Procuración, entonces, por eso es que me limite un poco en lo que les doy, si no... Se pierde. Pero para el final tampoco lo piden, digamos. Por lo general. ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro el concepto de centralización, descentralización, delegación, desconcentración, jerarquía, delegación, abocación? Tienen que manejarlos bien esos conceptos para poder después verlo en la práctica. ¿Bien? ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Bueno, entonces nos vemos el miércoles próximo y seguimos con esta bolita. 21.